Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas. Y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Y aquí estamos para continuar el camino que empezamos a recorrer ayer. La excusa hoy será otro. Otra, si bien tiene que ver con lo cotidiano. Organvide también será protagonista. Hoy no será Tuñón el referente de Organvide. Pedro Organvide, este escritor argentino nacido a fines de los años 20, fallecido hace 6 años, nada más, con una trayectoria notable, con una producción casi gigantesca, inabarcable. Este hombre, escritor, que decidió reflejar su tiempo, y entre esos reflejos, esa pequeña lección que hacen los escritores a la hora de contar una historia, detener un trozo del tiempo, paralizarlo para siempre y llevarlo al papel y así hacerlo un poco más eterno. Pedro Organvide eligió a un personaje de su tiempo, contemporáneo, para uno de sus cuentos. Quizá cuando Organvide tuvo que exiliarse en el 74, como tantos otros hombres de la cultura argentina, a partir de allí y hasta 1983, pensaba en aquel personaje, emblema del peronismo, emblema de un país que ya no era. José María Gatica es un púgil eterno, no ha muerto. Gatica vive en las anécdotas de los viejos que todavía hoy van a ver Vox a la Federación, a Castrobarro 75. Es mito, es leyenda. Y en base a esa construcción de mito y leyenda que se junta con lo que fue realidad por aquellos años, Pedro Organvide elige reflejar la vida de Gatica, empezando un cuento que se llama El Mono, por el final triste de la vida del Mono. Un ídolo popular, un tipo que llegó a codearse con las principales figuras políticas y artísticas de la Argentina, un hombre conocido en casi todo el mundo por su arte arriba del ring, por su personalidad, por sus maneras, por sus formas. Un hombre que encarnaba arriba del ring el deseo de otros tantos mortales que nunca podían subirse al cuadrilátero. Pedro Organvide extracta una parte de la vida de Gatica y la deja impresa para siempre, en la voz de Nidia Aguirre, El Mono, de Pedro Organvide. Música. estoy muerto, se dice el mono. Y esa convicción, la única de su vida y de todas las vidas, crece en el pecho con ese grito de animal que él está oyendo en la cabeza. Adentro de la cabeza, mientras el irlandés le caza un gancho en la mandíbula y los marineros del albergue de alrededor del ring aplauden al muchacho que no cae, que aguanta el castigo de pie como un macho y después, con la cabeza gacha como un toro. El toro de las pampas, el toro de mataderos, estuvieron antes que él, pero él es más toro que esos toros. Avanza largando golpes a lo loco, como un mono enloquecido. Mono, pobre mono, llora alguien y levanta los muñequillos, los banderines, los caramelos de mentas caídos en medio de la calle. Entonces siente una gran calma. Debo estar soñando. Me quedé dormido en la camilla después de ganarle a Prada, sueña el mono. Una calma feliz, dichosa, y se oye música de circo. Y él es un boxeador rico y famoso, y la gente del Luna Park le dice, ¡mono, mono, mono! Y hasta Perón le da la mano. Lo manda a Norteamérica. Soy el mejor del mundo, sueña el mono. Sigue la música del circo, esa música con olor a pochoclos y manzanas asadas y perfume de pomo de carnaval, aunque tal vez sea la anestesia, el suero. Seguro que le gané a Prada y estoy descansando, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, le dice el amigo cuando entra en el salón de baile y él está temblando porque no sabe tratar a una mujer, aunque ahora baila el tango. Malena canta el tango como ninguna. Malena tiene pena de bandoneón. Tiene pena el mono. Malena, le gustaría ser un señor. ¿Sabes? Uno de esos tipos que tienen éxito con las mujeres. Buenos modales. Eso, Malena. El mono tiene pena de bandoneón. Un mono, un payaso. No, Malena. Él sale con los muchachos para hacer pinta, ahora que es un boxeador rico, un campeón. Ahora que no se muere de hambre por la calle, pero tiene pena. Malena, te lo juro. ¿Y los otros? No esos que miran al tipo tirado junto al colectivo, sino los otros, los del Luna Park. Los machos sombríos de la calle Corrientes se apartan porque viene el mono con su barra de amigos, con su sombrero Orión, fumando un habano, vestido con el traje de solapas anchas y una flor en el ojal. ¡Chao, mono! ¡Chao, mono! No sea cosa que se enoje y los mate de una piña. No estoy muerto, piensa el mono. ¡Uno, dos, tres! Oye la voz del árbitro y la gente que grita, ¡levántate, mono, levántate! Pero ahora le duelen las costillas, ve la rueda del colectivo. Estoy soñando, piensa. ¡Cuatro, cinco, seis! Claro que me voy a levantar, como otras veces. Yo no me quedo a dormir sobre la lona. No soy de esos, no soy un marica. Tengo vergüenza profesional, como dicen los diarios. Tengo pelotas para seguir hasta el fin. Siete, ocho, pero carajo, ¿qué me pasa? No puedo moverme, no soy un paralítico. Pregúntenle a Prada si no. Pregúntenle a los otros que les hice besar la lona mil veces. No sean guachos, no me dejen solo. No me dejen morir de hambre en la villa, hijos de puta. Nueve. Me voy a levantar. Claro que me voy a levantar. Estoy en estado. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Salto la cuerda como un mono. Uno, dos, uno, dos. El punching ball. Saco la izquierda, limpia la bolsa de arena, la derecha. Los pendejos que miran el entrenamiento. Miren, señor, mírenme bien. Son macanas que ando de joda tirando la guita. Estoy bárbaro. Tengo más polenta que antes. Soy el mono gatica. Don, déjense de joder. No me empujen, no me tiren. Diez. Dijo el árbitro, y él se quedó con un guante en la cuerda, de rodillas, como si rezara, y abrió la mano y se le cayeron las pastillas de menta. ¡Cuidado, mono, cuidado! Él no lo vio. No tuvo tiempo de ver al colectivo que avanzaba por la calle. No estoy muerto, piensa el mono. Se oyen ruidos de fichas. ¡Miren, allá está Gatica y sus muchachos! ¡Mírenlo gastando a manos llenas en el casino! Abre un ojo y le parece ver a una enfermera. Siente olor a hospital. Entonces no son fichas. Cajas de inyecciones, cloroformo. Yo le gané a Prada, seguro que le gané. Y ese olor de pomo de carnaval. Se duerme. Tranquilo, tranquilo, mono. Vuelve la música de circo y ella está allí. La acomodadora con su pollerita y sus gambas de diosa y esa cara de Malena canta el tango como ninguna. Te enamorás. Mono, qué lindo es enamorarse y vivir pensando en ella y sentir muy despacito su taconear por la vereda. Está cantando, mono. Está cantando un tango y el payaso se ríe en la pista. No de vos. Nadie se ríe de vos. Mono, se ríe como Gardel o como Dios, que no creen en la muerte. No te vas a morir nunca, mono. Antes tenés que ganarle otra vez a Prada. Nadie se ríe de vos. Perón se ríe en un afiche con los brazos en alto. Vos también te reís y levantás los brazos. ¡Sos el campeón! ¡Sos el mejor del mundo! Te vas a casar con la acomodadora del circo. Te vas a ir a Norteamérica. ¡Cuidado, mono! Él no lo vio. No tuvo tiempo de ver el colectivo que avanzaba por la calle. No supo cómo perdió esa pelea y otra. Cómo se emborrachó. Cómo perdió la guita, los trajes de solapas anchas, la flor en el ojal, la vida. No tuvo tiempo. Siento una gran calma. Debo estar soñando en la camilla después de ganarle a Prada. La gente deja los asientos. No quieren ver. Quieren ver al tipo tirado sobre los adoquines. Se juntan como moscas. Entonces llega la ambulancia. Ahí estaba una manera de relatar, de contar, un ida y vuelta. Desde el final hasta el principio, pasando por los grandes logros, reflejando como pocos la historia de la vida de cualquiera en 2, 3, 4 páginas, con el vértigo de la vida misma, con el mito ahí, con la verdad ahí, con la manera de vivir y de morir ahí, reflejada. Así hablaba Pedro Rambide, con mucho sentimiento, del mono Gatica, que nació en la pobreza, tuvo riqueza de todo tipo. Me refiero a la deportiva, a la profesional y a la otra. Y murió en la pobreza. La historia es conocida. Pedro Gambide eligió reflejarla así. Y otro ser muy especial, uno de los mejores que ha tenido la Argentina en cuanto al cine, uno de los mejores pensadores, realizadores de películas, también se ocupó de la vida de este prócer. Se llama Leonardo Favio y este es apenas un fragmento de su película Gatica. ¡José Mario Gatica! Va a sonar la campana. Suena la campana llamando a los contrincantes. El uno invicto, el otro sediento de revancha. Noche de fiesta bajo las luces del Luna Park. Traba el mundo, traba Gatica. Perón cumple, dicta dignifica. La visita del pequeño gran campeón que ha llevado a lo más alto la bandera azul y blanca de la nueva Argentina en las últimas Olimpiadas. El campeón olímpico de la categoría Boca, Pascualito Pérez. Suerte, monito. Te queremos mucho. Bonito las pelotas. Señor Gatica. ¿Entendió, petiso? Me felicito, Gatica. Gracias, general. Gracias, general. ¿Cómo ruge la leonera, general? Somos lo más grande, general. Los potencias se saludan. Gatica, próximo a emprender viaje a los Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando para esta gran oportunidad? Bueno, antes que nada, un saludo a la afición. Yo me estoy preparando muy emocionado para este viaje al viejo mundo. Y espero traerle este maravilloso triunfo al pueblo argentino. Y se lo dedico al general Perón y a la señora Evita. No te metas, José. Que si no es peor. Mirá cómo están fusilando. Han metido en cana a todo el mundo. Si yo nunca me metí. Toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Me quieren voltear. ¡Mono! ¿Cómo no te acordás de mí? Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, ¿eh? Es mía. ¡Grande! Monito, ¿en serio no te acordás de mí? Perdóname, papito. ¿Sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos. Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. No solo uno hace este programejo, se sabe, lo saben, los mismos de siempre de este lado. Ahí pasaba la maravillosa voz de Nidia Aguirre, María Moncalvillo, Agustín Camisa, Nicolás Rosinski. Todos colaboran para que esto salga al aire semana tras semana. Y ahí pasaba la particular forma de contar de Fabio, ¿no? Quien haya visto Gatica o cualquier película de Leonardo Fabio se dará cuenta que hay quien discute, quien no discute, pero que la forma de contar las cosas que tiene Leonardo Fabio es muy particular y no hay quien lo haga como él aquí, por lo menos, de eso no hay duda. Ahí pasaba la extraordinaria manera de contar de Pedro Gambide, de relatar una vida. Y como eje, como temática del boxeo, el ídolo popular, el hombre que salió de la pobreza, que tuvo todo y que murió. Un hombre vinculado a lo social y a la política. De allí Gatica, de allí el boxeo, como tema de la literatura y del cine en este caso, como tema de la cultura, del arte. Don Julio Cortázar, también se apoyó en el deporte más popular, o uno de los más populares de aquellos tiempos, para contar la historia de Justo Suárez, el Torito de Mataderos, en la voz propia de Julio Cortázar, Torito. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viada. Andá, andá, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén, como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza y pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba era una casualidad. El patrón, y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido. Quise la gran macana de levantarme los 2 segundos, cabrero como la gran flauta. Tienes razón, si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así, pa' peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy, ni mear solo puedo. Es buena la hermanita, me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre, pibe. Dale aperca, pibe, a la cocina, pibe. Cuando peleé con el negro en Nueva York, el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. Lo fajas en 6 rum, pibe. Pero fumaba como loco. El negro, ¿cómo se llamaba el negrito? Flores o algo así. Duro de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta a vuelta. Aperca, pibe, métele aperca. Tenías razón, el trompa. Al tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo en negro. Flores, creo, algo así. Mirá como uno se ensarta. Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato.

Me daba no sé qué cuando nos saludamos. El tipo chamulló una cosa que andé a entenderle y parecía que te iba a salir a pelear con Galera. El patrón, no te vayas a creer que estaba muy tranquilo. Te puedo decir que él nunca se daba cuenta de cómo yo lo palpitaba. Pobre trompa, se creía que no me daba cuenta. Che, y el príncipe ahí abajo, eso fue grande. A la primera finta que me hace el rubio, le largo a la derecha, engancho y se la meto justo, justo. Te juro que me quedé frío cuando lo vi patas arriba. Qué manera de dormir, pobre tipo. Esa vez no me dio gusto ganar. Más lindo hubiera sido una linda agarrada, 4 o 5 vueltas como con el Tani o como con el Johnny aquel. Herman se llamaba, uno que venía con un auto colorado y una pinta bárbara. Cobró, pero fue lindo. Qué leñada, mamá mía. No quería aflojar y tenía más mañas que... Ahora que para mañas el brujo, che. ¿De dónde me lo fueron a sacar a ese? Era uruguayo, ¿sabes? Ya estaba acabado. Pero era peor que los otros, se te pegaba como sanguijuela y andá, sácatelo de encima. Meta forcejeo y el tipo con el guante por los ojos, pucha, me daba una bronca. Al final lo fajé feo, me dejó un claro y lo entré con unas ganas. Muñeco al suelo, pibe. Muñeco al suelo, fastrás. Vos sabés que me habían hecho un tango y todo. Todavía me acuerdo un cacho, de Mataderos al centro y del centro a Nueva York. Me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio. Era lindo irse en la radio, che. Justo Suárez solo, torito viejo, lindazo, sácalo como sabés, no le des tiempo, fájalo. Justo Suárez solo, torito viejo, rompero, ya está listo y cruzalo, cruzalo con lo Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Hasta aquí el programejo de hoy, dedicado a la literatura y al boxeo, al arte y al boxeo, a la cultura y al boxeo, y a aquellos tipos que pueden ver las cosas de manera diferente, que pueden estar sentados al lado de uno en el mismo ringside y contar de esa pelea una historia maravillosa. Sean felices. Será hasta la semana que viene.